Bien. Nos encontramos en el CURSA, en el Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, porque esta semana se van a estar realizando justamente las jornadas, así que queremos conocer un poco, bueno, de qué se trata esta propuesta en una primera instancia. Vamos a hablar con Fernanda Sánchez, que nos va a comentar un poco más. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, jueves y viernes estamos ya a punto de comenzar en esta semana con las jornadas de lengua, las séptimas jornadas de lengua. Estas jornadas, bueno, se vienen realizando, son jornadas de la carrera, entonces se vienen realizando cada 2 años, pero en este caso tenemos una particularidad porque las últimas fueron antes de la pandemia, después se discontinuó, bueno, por diferentes motivos, y ahora otra vez tenemos la alegría de poder volver a compartir este espacio que para nosotros es muy enriquecedor. Porque bueno, nos permite encontrarnos todos los que participamos en el profesorado de lengua y comunicación oral y escrita, encontrarnos en torno a las perspectivas que trabajamos desde las experiencias áulicas, desde la investigación, desde la extensión, y que tienen que ver con la lengua, con la literatura y con la comunicación específicamente. Así que bueno, es un espacio de encuentro que lo estamos esperando porque, como yo les decía, se discontinuaron en la pandemia y ahora tenemos esta posibilidad de volver a retomar este espacio, por supuesto, en forma diferente, ¿no? Porque varias cosas han cambiado. Tenemos ahora a los estudiantes de los nodos del CURSAS, que también participan, así que todas las jornadas son en formato híbrido, presencial acá en el CURSA, pero también van a poder participar a través de, bueno, del canal de YouTube en algunos casos del CURSA, o sino también a través de link de Zoom que se distribuirán a quienes se inscriban en las jornadas. Bueno, ahí lo decía justamente, hay una inscripción, ¿cómo pueden hacer todos aquellos que estén interesados? Sí, hay un formulario de inscripción que lo hemos puesto en las redes sociales del Departamento de Lengua y también en el CURSA, en la página del CURSA, en donde se pueden inscribir para participar. Ya la posibilidad de participar con una ponencia ya está cerrada, pero sí pueden participar de todas las actividades que se van a estar organizando en esos 2 días, que van a estar distribuidas en mesas de ponencias vinculadas a 6 ejes que tienen que ver con la lengua, la literatura, la comunicación, la alfabetización académica, las nuevas tecnologías. Va a haber 3 conferencias de profesionales invitados de otras universidades. Va a estar exponiendo a la doctora María Maré, que es de la Universidad del Comahue, con temas vinculados a la literatura, a la gramática. También el doctor Mariano Dubín, que es de la Universidad Nacional de La Plata, también con un tema vinculado a la literatura, a la didáctica, a la pedagogía, a nuevas formas de enseñanza. Y también como conferencista va a estar el doctor Marcelo Dorfman, que es director de la especialización en educación mediada por tecnología de acá del CURSA, que va a hablar sobre inteligencia artificial y estrategias educativas. Así que bueno, todos temas muy interesantes que invitamos a toda la comunidad, y además va a haber conversatorios y talleres. Así que bueno, y las mesas de ponencia, por supuesto. Están todos y todas invitados a partir del jueves a las 9 de la mañana que inicia, jueves de 9 a 18 horas y el viernes también. Entre las 9 y las 18 horas están todas esas actividades. Entonces extendemos la invitación para que participen, no solamente para encontrarse quienes ya integran la carrera o quienes integran el espacio de aquí del CURSA, sino también, bueno, la comunidad, que capaz alguno que está interesado dice el año que viene capaz me quiero inscribir en esta carrera, bueno, ¿cómo será? Bueno, también imagino que es abrir un poquito las puertas a eso. Sí, por supuesto, están todos y todas invitados y bueno, y pueden participar en las distintas propuestas que hay en forma presencial acá en el CURSA o sumarse a través de la virtualidad, porque como les dije anteriormente, estas jornadas son híbridas. Muchísimas gracias. Bueno, de nada.